Bien, volvemos al Enredando las Mañanas. La semana pasada habíamos dicho que había el cuatro jueves, colegios tomados, cuatro que colegios. Eran el Rogel Irurtia, el Lola Mora, el Aida Mastrazzi de danzas. Todos artísticos. El Cerámica 1, sí, todas escuelas artísticas. Sí. Y ayer anoche, mientras hacíamos nuestro programa La Retaguardia, aquí en el estudio Víctor Basterra, decíamos que eran ocho los colegios tomados porque se habían sumado a estos cuatro... a estas cuatro escuelas artísticas, el Lengüitas, el Cortázar, el Claudia Falcone y el Mariano Acosta. Y lo vamos a confirmar, porque por ahí andaban circulando también algunas informaciones de prensa que hablaban del Fernando Fader. Bueno, hay que ver, porque viste que hay como confusiones que circulan, porque obviamente hay muchos colegios que están participando de las discusiones, hay muchas asambleas, pero no todos están tomados. Estamos comunicados con Mailén Nikanov, que es una alumna del Mariano Acosta, para que nos clarifique la situación. ¿Cómo estás, Mailén? Acá Fernando Tevele y Eugenio Otero te saludan. ¿Qué tal? Los estudiantes del Mariano Acosta decidimos tomar el colegio el lunes a la tarde por una serie de situaciones causadas por la reforma curricular aplicada por el macrismo a partir de este año en nuestro colegio, que no podemos permitir. En primer lugar, el problema edilicio, ya que la reforma supone una extensión horaria para la cual nosotros en el edificio no tenemos capacidad. Necesitamos más aulas y no tenemos espacio para construirla, por lo tanto nosotros estamos reclamando por un anexo edilicio. En segundo lugar, esta reforma presupone el quite de materias y contenidos fundamentales para nuestra formación como ciudadanos, como lo son Historia Argentina, Geografía, Filosofía, Psicología y Biología. ¿Le sacaron, qué tal es Fernando Tevez hoy? ¿Le sacaron Historia de Quinto, por ejemplo? Nos sacaron Historia de Quinto año y la reemplazaron por Historia Orientada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la orientación matemática de nuestro colegio, en vez de ver Historia Argentina, los chicos van a empezar a ver Historia de los Números. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, las materias fundamentales, como las que mencioné anteriormente, se quieren reemplazar por contenidos ridículos. Ejemplo, se quieren agregar espacios de definición institucional y se dan talleres de teatro, mientras tanto se saca Historia Argentina de nuestra formación. Claro. Por ejemplo, también se sacan los sistemas humanos de biología y se los quiere reemplazar por materias como estructura del universo o autoestima y emociones. Autoestima y emociones. Y emociones. Sí. Me quedé pasmada yo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener materias ridículas con muy pocos contenidos para dictar a lo largo del año. Mientras tanto, las materias fundamentales, como lo son historia, geografía, filosofía, biología, no van a tener un espacio curricular en esta reforma. Ustedes, me imagino que algunos de estos problemas los tienen desde hace tiempo. Uno va notando que en las tomas se genera un efecto contagio, que cuando ustedes van viendo que otros chicos toman las escuelas, algunos por problemas similares, otros no, se termina generando como una facilidad para que lleguen a este último recurso de los estudiantes, que es la toma, ¿no? Hay algo de eso. Exactamente. Nosotros a lo largo del año y desde 2013 y 2014 hemos elevado petitorios, hemos solicitado reuniones con los funcionarios del Ministerio de la Ciudad y lamentablemente lo único que recibimos fueron propuestas vacías porque desgraciadamente por el único medio por el que nos escuchan es por la toma de los colegios. Claro, claro. Bueno, ustedes son los más nuevitos de la toma, pero de las tomas de esta última etapa, ¿pero han tenido ocasión de reunirse con algún funcionario? Sí, nos han llamado funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad a los colegios tomados que llevamos hasta ese momento, que éramos el Lengüitas, el Cortázar y el Acosta, y nosotros negamos la reunión diciendo que si no había una reunión ni una reforma correcta, con todos los normales y bachilleres que tienen las mismas problemáticas que nosotros, no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Bueno, y hay perspectivas de que se sumen más colegios, ¿no? Hay perspectivas de que se sumen más colegios. fundamentalmente artísticos y normales, que somos los que más sufrimos con este cambio curricular. Claro, el cambio curricular, justamente por cómo eran los planes de estos colegios, los afecta más a ustedes que a otros, ¿no? Exactamente. Uh-huh. A los técnicos quizá no nos afecta tan gravemente como a nosotros los colegios normales y bachilleres. Por claro. otro lado, una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, el reclamo concreto, es que se nos firme un acta y se nos otorgue un anexo edilicio y al mismo tiempo se dé la participación activa de los docentes y los alumnos en la reforma curricular. Ajá. Uh-huh. Mailén, en estos días leíamos preocupados una noticia que hablaba de policías armados amenazándolos adentro del colegio. ¿Cómo es esto? ¿Nos explicás qué pasó? Exactamente. Desgraciadamente, cuando le informamos a la rectora que íbamos a tomar el colegio, ella reaccionó muy mal, nos amenazó, nos dijo que nos iba a sacar un derecho nuestro, que son las previas por parciales, y afirmó que iba a hacer una denuncia policial, cosa que efectivamente sucedió, porque ese mismo día, a las 7 de la tarde, entraron al colegio con su autorización 5 policías armados, insultaron a algunos compañeros y le hicieron firmar una contravención a un chico mayor de edad que estaba con nosotros en la toma. Uh-huh. Horrible. Sí, muy feo. ¿Es el único colegio en el que pasó esto, de la policía entrando? Si bien es el único colegio en el que la policía entró, no es la única situación de persecución política que estamos viviendo los colegios tomados uh-huh. hoy en día. Uh-huh. ¿Y qué otro tipo de persecución están teniendo? Por ejemplo, en Rogelio Irurtia ha ido la policía, ha ido un auto de civil y les ha arrancado la bandera del colegio tomado, uh-huh. han querido entrar, les han amenazado y les han dicho si no se van de acá, si no levantan la toma, nosotros los vamos a sacar a patadas. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna movida más pensada, tipo movilización como la que realizaron la semana pasada, que fue, por cierto, muy importante? Sí, la movilización que realizamos la semana pasada fue muy importante. Nosotros tenemos reunión de los colegios secundarios en la Coordinadora de Estudiantes de Base todos los sábados y ahí vamos a discutir todas las medidas a seguir. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos a lo que decían allí en esa reunión. Una última pregunta. Nosotros estamos de acuerdo con las tomas como recurso, porque, digamos, nos consta que ustedes, desde los diferentes colegios, algunos más, otros menos, pero han agotado instancias de charlas y de negociación con los funcionarios. Vos decías recién que ustedes están viendo un edificio anexo. El Irurtia tiene un edificio anexo asignado hace años y las obras no comienzan nunca. Exactamente. Hay como promesas incumplidas todo el tiempo, ¿no? Pero a la vez estamos ante una instancia electoral, y sí. donde Mauricio Macri es uno de los principales candidatos a ser, digamos, presidente de la nación. ¿Cómo me imagino que charlando con otros periodistas que tengan posiciones diferentes a las nuestras, les van a preguntar por esto, les van a decir, pero ustedes están haciendo campaña electoral contra Macri? ¿Qué van a responder cuando un Feynman les diga esto? En primer lugar, nosotros como movimiento secundario no hacemos campaña electoral por nadie, porque nuestro pilar fundamental es defender nuestra educación, la educación pública, y fundamentalmente los intereses de los partidos políticos. Tenemos la suerte de que siempre quedan externos a la lucha de la Coordinadora de Estudiantes, uh-huh. que si bien han habido falencias y algunos partidos han intentado capitalizar la Coordinadora, tenemos la suerte de que esto este año no está sucediendo. Uh-huh. Bien. Además, perdóname. Te hago esta consulta. El otro día, cuando ustedes planeaban la movilización, también la idea era justamente reclamar a los dos poderes, ¿no? No solamente al gobierno de Mauricio Macri, sino también al gobierno nacional, ¿no? Exactamente, precisamente porque la reforma curricular proviene de la Ley de Educación Nacional, ajá. que justamente fue sancionada por el Ministerio de Educación de la Nación. Y ustedes se movilizaron al Palacio Pizurno y también a Paseo Colón. Exactamente. Bien. Fundamentalmente por las reivindicaciones que tienen los artísticos, ya que ellos están pidiendo la validez de su título a nivel nacional. Ajá. Mailén, te agradecemos el contacto y estamos atentos a lo que ocurra allí. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con Mailén Nikanov. Ella es estudiante del Mariano Acosta y están, se han sumado a la toma, han sido del último grupo de colegios que se han sumado a la toma. ¿Querés repetir los 8 que están tomados? Sí, el Rogelio Irurtia, el Lola Mora, el Aida Mastrazzi de Danzas, el Cerámica 1, el Lengüitas, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Claudia Falcone. Bien. Bueno, respirito musical. ¿Algún crítico? Viste, los críticos musicales son medio cansadores, ¿no? Porque tienen así como recursos, giros muy repetidos y a mí me aburren un poco. Pero varios han coincidido. No tengo recuerdo de haber escuchado a ninguno desde hace mucho tiempo. Ningún crítico musical. Bueno, se ve que no me interesa nada. Varios críticos del rock de las últimas décadas han coincidido en que esta que vamos a escuchar ahora es casi que la canción perfecta. Yo no sé si es, no creo que exista la canción perfecta. Sí, en particular es una de las que las que más me gusta, y es de los británicos de Oasis. You've seen la canción perfecta, pero es bonita, ¿eh?